El viernes a las 11 horas en el playón municipal de la Municipalidad de Villajardino se llevó a cabo el primer día de asamblea que continúa hoy lunes con el segundo día a partir de las 11. Vamos a hablar con el delegado de SUBE en Villajardino, Miguel Tito Díaz. Buen día, Tito, ¿cómo estás? Buen día, Ale, ¿qué tal? Bueno, Tito, el viernes comenzaron estas jornadas de asamblea acá con paro y movilización dentro del playón. ¿Cómo sigue hoy? De igual manera, se va a seguir con las medidas hasta que llegue lo solicitado, que en este caso es la ropa de trabajo correspondiente al año pasado. Hace más de 8 meses que estamos solicitándola, porque ya mañana se acaba el mes, ya entramos en marzo, ya serían 8 meses que estamos solicitando la ropa para la área de obras públicas, inspección y administrativos. Tito, esto viene acompañado de que, bueno, se ha pedido varias veces distintas mudas de ropa, actualización, viene por todo eso, ¿no? Sí, porque básicamente no es que se haya hecho un pedido extra, no es algo que es nuevo, no es algo sacado de la galera. Lo pactado son 2 mudas por año. Ya venimos con un atraso muy grande en el área de salud, desde marzo se estaba solicitando, se consiguió recién en los primeros días de enero. Así que también, bueno, eso estaba muy pendiente, estábamos más pendientes porque incluso el área de salud nos parece una locura que no pueda tener su ropa de trabajo, ¿no? Y hablamos de 11 enfermeras, no hablamos de un presupuesto sumamente exorbitante como para no poder llegar a cumplirlo. Entonces nos parece que ya habíamos tenido paciencia y demasiada, ¿no? En algún momento se nos planteó la falta de insumos a nivel provincial y demás. Pero bueno, todo ha ido volviendo a la normalidad y no así con la entrega de la ropa. Es más, el día jueves se nos informó que llegaba hoy. Bueno, el comisionista ya llegó y la ropa no llegó. Así que bueno, la idea es seguir con las medidas hasta que lo podamos tener en todas las áreas. Porque si no, ya nos ha pasado que el año pasado, por ejemplo, en época de la muda de invierno, ya veníamos con el pedido del centro de salud, administración e inspección. Se recibió en obras públicas con la promesa de que en 15 días se normalizaba y es hasta la fecha que seguimos esperando, ¿no? Tito, el viernes estuvieron acá en paro, pero también hubo algunos compañeros que estuvieron trabajando para no cortar los servicios del todo. Sí, obviamente los servicios esenciales se mantienen, algunos con retraso quizá, otros se pondrán al día al otro día, pero bueno, nunca se retienen lo que es servicios esenciales, ¿no? Como marca la ley. Bueno, Tito, esperemos que esto se solucione lo más rápido posible, pero bueno, faltan minutos para que empiece la asamblea. La mejor de las suertes para todos, porque esto es un bien necesario. No hay que trabajar con ropa privada, sino hay que trabajar con la ropa pública y hay que esperarla y bueno, que llegue. Sí, esperemos que sí, esperemos que esto pueda llegar a buen puerto para que no se dilaten las medidas y que no se vean tan afectados los servicios, pero bueno, esto es algo que ya escapa a nuestras manos. Como te dije recién, creo que la predisposición estuvo, son casi 8 meses esperando, que vez tras vez, reunión tras reunión, nos decían que sí, que ya estaba, y bueno, nunca estuvo, así que bueno, se decidió llegar a esta medida, lamentablemente, y bueno, esperemos que se pueda solucionar cuanto antes. Estas son las novedades de la Municipalidad de Villajardino por la Asamblea de SUBE, informó para Radio La Minga Alejandro Pico.